Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. En este momento el Museo de Arte Moderno tiene dos exposiciones por fuera de su sede, en dos salas alternas, una en la Casa de la Música en el Parque de los Deseos, dentro del programa ALBO, la exposición especulante del artista John Mario Ortiz, y la otra es en el Museo del Agua con el artista Freddy Alzate, una exposición llamada Epífora, Juegos de Agua. Para el Museo de Arte Moderno es muy importante salir de su sede y tener contacto con otras salas y experiencia en otros espacios de la ciudad. Por un lado, para visibilizar esos nuevos espacios alternativos que están surgiendo, otros espacios que se están proponiendo para que los artistas se apropien, para que generen nuevas propuestas. Y por otro lado, porque son espacios muy especiales que dan posibilidades espaciales que las salas del museo tal vez no pueden ofrecer, en el sentido pues que dentro del museo tenemos unas salas pues más tradicionales, y en estas salas alternativas digamos que la idea es que los artistas puedan ser un poco más experimentales, puedan utilizarlas para proyectos de sitio específico y pensar más en el espacio como tal y que el espacio se vuelva parte de su obra. Luz Janet Cifuentes, soy la líder de Mercado y Cultura de la Fundación EPM. Espacios EPM para la Cultura y la Educación, que es administrado por la Fundación EPM, tiene básicamente cuatro puntos de exposiciones o salas de arte que están distribuidas. Una es la sala de ciudad de la Biblioteca EPM, la otra es la sala de agua del Museo del Agua EPM. Estamos con ALBO, que es la sala de la luz ubicada en el Parque de los Deseos, y finalmente unos módulos flexibles que están ubicados en la calle, que son como el museo de EPM en la calle. Estos cuatro espacios requerían a la vez un comité curatorial que fuera capaz de tener unas ideas referentes al arte manifestadas a través también de los servicios públicos de agua, energía y medio ambiente, que es nuestro vehículo en cuanto a la Fundación EPM. Por eso decidimos no contratar un curador aparte, sino hacer un comité curatorial que estuviera conformado por los cuatro museos más importantes de la ciudad, entre ellos el Museo de Arte Moderno, el Museo de Antioquia, el Museo de la Universidad de Antioquia y el Museo Pedro Nel Gómez. Ellos, a través de sus cuatro curadores, son quienes con la Fundación EPM y la Biblioteca EPM hacen que mes a mes nos reunamos para mirar de qué se va a tratar las exposiciones que tenemos en estos espacios. Cuando abrimos el Museo del Agua, el 28 de marzo, inauguramos también Epífora de Juegos del Agua de Freddy Alzate, que es un artista conceptual muy importante a nivel nacional. Y con la curaduría de Oscar Roldán del MAN, con ellos decidimos en la Fundación EPM abrir nuestro museo, y es la sala de arte que está en este momento. Y lo que queremos también en el Museo del Agua, además de hablar de agua, desarrollo sostenible y sustentable de una forma muy divertida y utilizando la ciencia y el arte, es lograr que el arte conceptual también exprese lo que significa el cuidado del agua, que es lo que quiere aquí Freddy Alzate. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Foundationers, ma'am. Mi nombre es Andrés Ceballos, soy el coordinador de educación del Museo del Agua EPM y estuve involucrado en todo el proceso de conceptualización y diseño del Museo del Agua. El Museo del Agua se concibió por una necesidad de renovación el Museo Interactivo EPM, muchas de sus atracciones, muchos de sus módulos interactivos, la mayor parte de ellos ya cumplían 10 años, entonces ya se veía como la necesidad de hacer ese cambio. Se hizo un estudio de mercado en el 2010 para ver cuál debían ser las temáticas que debía tener ese nuevo museo, y a través de ese estudio de mercado con expertos en museos y con personas de diferentes campos, la conclusión que tuvo la directiva de EPM y la fundación fue básicamente enfocar el museo hacia el agua y hacia el desarrollo sostenible. Yo creo que el Museo del Agua tiene algo interesante y creo que es algo, un concepto de vanguardia, me parece a mí, en torno a los centros interactivos. Y es en el sentido de que quisimos como hablar sobre nuevas narrativas en los centros interactivos. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente en los centros interactivos tú vas a las salas y observas módulos interactivos donde aprendes sobre ciencia. En este museo lo que se quiso un poco fue desligarse un poco de ese concepto tradicional y pensar algo más integral, y es cómo poner a conversar la ciencia y el arte. Entonces lo que pensamos en la museografía fue realmente integrar ciencia y arte utilizando la última tecnología. Entonces los visitantes no van a observar colecciones de módulos, sino que realmente van a observar escenografías artísticas, y esas escenografías a su vez tienen interactividad. El objetivo principal del museo es promover desarrollo sostenible utilizando el agua desde diferentes perspectivas. Entonces, tú utilizas la ciencia para que la gente, digamos, observe conceptos sobre el agua y sobre el desarrollo sostenible. Y se utiliza el arte para sensibilizar a las personas frente a las problemáticas del medio ambiente. Pues teniendo en cuenta que toda la museología y la museografía del museo gira en torno a la ciencia y el arte, cómo poner a conversar la ciencia y el arte. Normalmente los museos de arte y los museos de ciencia poco se hablan. Entonces la idea fue que toda la concepción del museo girara en torno a la ciencia y el arte. Y digamos que por ese motivo también se tiene una sala temporal, donde en esa sala temporal se exhiben diferentes trabajos artísticos en torno al agua. En este momento se tiene una exposición temporal del artista Freddy Alzate en convenio con el Museo de Arte Moderno. Esta sala temporal se llama Epífora Juegos del Agua. Es un trabajo de Freddy Alzate donde explora cuáles son los significados que tiene el agua con respecto a la vida cotidiana de las personas, con respecto a su niñez. Es una instalación donde las personas ingresan, ven una serie de elementos que se utilizan para transportar el agua, organizados en forma de estalactitas, con proyecciones, y también tiene una serie de sonidos. Básicamente es una experiencia sensorial mirando el agua desde el aspecto cotidiano de las personas. Soy Juliana Cardona Arbeláez, coordinadora de exposiciones del Museo de Arte Moderno de Medellín. En este momento tenemos la exposición Epífora Juegos de Agua en el Museo del Agua de la Fundación EPM, ubicada en el Parque de los Pies Descalzos. Es una exposición del artista Freddy Alzate. Es una instalación de sitio específico. La temática es el agua, pues es un museo que le rinde homenaje a este elemento de la vida. Y pues Freddy es el primer artista invitado para intervenir este espacio, con una videoinstalación que pues tiene como muchísimas nociones. Parte desde la memoria, desde los espacios de la casa, desde un recuerdo, desde la forma de las estalactitas, ¿sí? Porque es una instalación con unas estalactitas, pues entre comillas, realizadas con ollas y con recipientes de aluminio, y que empiezan a sugerir un espacio como entre lo cavernoso, lo íntimo, pero también sugiere algo del afuera. Entonces es una exposición muy interesante porque viene de un proceso pues que Freddy ya viene trabajando, es un artista que viene trabajando hace muchísimo tiempo y reflexionando sobre el agua, y pues esta instalación realmente es muy, muy, muy bonita. Estamos en el Museo del Agua. El museo me pareció muy bien. Lo que más me gustó fue las burbujitas, y me parece muy bien y divertido. ¿Cómo te parece la obra de arte del final? Bien, con olla fue la obra, y vimos unos videos y también vimos unas ollas así colgadas, yo no sé cómo las colgaban. Chévere. ¿En qué consistía? De las ollas, del agua, cómo caían, de la lluvia. Bien, pero bien. Es que a a la vez gris, porque a la vez se ve la casa triste, porque las cosas que se ven oscuras se ven tristes. Verdaderamente me pareció chévere. Fue como una representación muy buena de las cavernas, ¿cierto? Y aún más, no sé, me llamó más la atención lo que tenía con el agua. Fue como muy artístico, muy llamativo. ¿De qué te hizo como acordar? No sé, mis tiempos, el Chocó también. Es que era una casa que había muchos huecos, entonces llovió, entonces los dueños tenían que poner unas ollas para que la casa no se inundara, entonces la lluvia se vino más fuerte y entonces la casa se inundó. Soy Freddy Alzate, artista plástico, invitado a proponer para el Museo del Agua un proyecto temporal. El proyecto se llama Epífora, es una videoinstalación que hace referencia como al elemento agua, pero desde la plástica, desde el pensamiento estético. Yo acojo varios signos, varias referencias para configurar este proyecto. Primero, el título alude a un arruimeo constante y copioso. Epífora literalmente significa eso, pero por acepciones puede aludir a varias cosas. Desde la ciencia es como una enfermedad del ojo, que precisamente tiene un arrimeo involuntario, pero en la literatura es una forma de escritura donde hay signos que se repiten constantemente y van creando como una especie de ritmo a partir de esa repetición. La gotera de la casa, de la caverna, fue como también una imagen que en principio permitió configurar unas esculturas con recipientes metálicos que se sujetan desde el techo y recrean la forma de una estalactita, una de estas formaciones geológicas que se dan en las cavernas por la filtración de las aguas durante pues, miles de años, ¿no? Pero también esa fuga interna en las casas que me llevó al recuerdo pues, de ver tiestos que aparan las goteras, pero yo las elevé como hacia el cielo raso. Quise de alguna manera con el ambiente de esta instalación configurar como esa sensación de caverna, pero obviamente también con objetos domésticos, recipientes, baldes, que aluden pues, como a muchos usos, pero que siempre aproximan como la noción de líquido, de agua. Esto se combina con unas proyecciones en el piso, que también hablan de la casa, de un interior inundado, de un interior anegado, donde aparece ya la metáfora precisamente y queda problematizado como el cielo raso y el piso. En algunas de las animaciones se pueden observar, por ejemplo, un piso característico de las casonas viejas de Medellín o de Antioquia, anegado y de pronto un pez nada en este lugar, o de pronto pareciera que hay 2 o 3 metros de agua al interior de esta casa, donde hay como confinada una silla en el fondo y esta silla como emerge y se sumerge por una fuerza extraña, y de pronto allí quiero hablar de los recuerdos y esa memoria contenida, confinada en el fondo y que de pronto por cosas del devenir, se hacen presentes y vuelven y desaparecen. Entonces es un poco, en suma, recurrir a elementos de la memoria para impactar como imaginarios colectivos, pero que se presentan de forma dual, ¿cierto? A veces infieren pues, la noción de casa, de habitación, a veces simplemente el objeto también trae unas dimensiones pues, como significantes desde lo particular, desde lo puntual. Hay una espacialización sonora en el lugar que simula como la situación de que estuvieran cayendo en ese momento goteras en el lugar, y también alguna suerte de chorriones que pareciera que hace poco hubo una filtración de agua. Entonces hay ciertas representaciones que aluden al agua pero sin que esté el agua, ¿cierto? Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Vladimir Skotonsky, escuchemos un fragmento de Tierra Caliente, de 1992. Thank you. Foundation is ma'am. Yo soy Melissa Aguilar, soy coordinadora de producción en el Departamento de Curaduría del Museo de Arte Moderno. Hasta finales del año pasado, hasta finales de 2011, se empezó a concretar como un proyecto que venía proponiéndole la Fundación EPM a las instituciones culturales, a los museos más importantes de la ciudad: Museo de Antioquia, Casa Museo Pedro Nel Gómez, Museo Universitario de la Universidad de Antioquia y Museo de Arte Moderno Medellín. La idea era que estas cuatro instituciones se juntaran, se unieran y crearan una especie de comité curatorial que creara como unos lineamientos, unas pautas a partir de las cuales iban a funcionar los espacios EPM para la cultura que tiene definido la fundación, para tener intervenciones pues por periodos distintos en todos los espacios EPM para la cultura. Es entonces a partir de ahí como el Museo de Arte Moderno pues tiene una intervención en cada uno de esos espacios de las salas. Realmente el único espacio que queda con intervención exclusiva del Museo de Arte Moderno es el proyecto ALBO, que se realiza en la Sala de Arte de la Casa de la Música. Finalmente se respeta como un proyecto del MAM porque este programa se desarrolló inicialmente y especialmente para esta sala bajo la curaduría de Óscar Roldán Alzate. Es un proyecto que se basa como en la premisa de las obras site specific, de sitio específico, y que lo que hace o lo que busca es invitar artistas locales, nacionales, artistas que tengan pues una trayectoria importante pero que al mismo tiempo tengan una propuesta fresca, ¿cierto?, de intervenciones, para que a partir de las condiciones que uno podría ver en ciertos momentos como desventajas de la sala, pues aprovecharlas y hacer uso precisamente de la luz, ¿cierto? Jugar con ella para plantear unos espacios de interacción y de experiencia estética y de experiencia artística dentro de ese espacio. Bueno, el programa ALBO ha tenido ya 4 entregas. En la primera, recordemos que estuvo la artista Venus White. En la segunda estuvo Ícaro Zurbarán con su exposición de ensayos con un recuerdo, Levantar la mirada y la posibilidad de caer. En la tercera entrega estuvo el artista también de Bogotá, Edgar Guzmán Ruiz, con su exposición Vórtice. Y en esta cuarta ocasión tenemos, digamos, ya el primer artista local, que es John Mario, y con su obra Especulante. Soy Jorge Lopera, trabajo en el Departamento de Curaduría del Museo de Arte Moderno de Medellín. Me desempeño trabajando con todo el área de museografía, pues, de producción y de montaje de las exposiciones. Y en esta ocasión vamos a tratar pues un poco el tema acerca del programa ALBO, ¿cierto? Que en esta ocasión tiene la cuarta entrega, para la cual estuve invitado el artista John Mario Ortiz. Se inauguró el pasado 8 de junio y vamos a hablar entonces como un poco de la obra de John Mario. El espectador, cuando entra a la sala, tiene la posibilidad de interactuar con la obra de una manera muy directa. Él se puede atravesar, digamos, entre el reflejo de luz que se genera en la pared y el objeto escultórico, generando así una interacción muy particular, ya que, o sea, por los diferentes espejos, permite que haya una fragmentación de la forma del espectador que va transitando pues por frente de la obra. Hay una deconstrucción de la sombra, o sea, la idea con las sombras es que se van fragmentando de una manera muy particular y genera una interacción que, o sea, es un asunto muy sutil pero también muy bonito. Otra de las piezas de la exposición también es un círculo de película espejante que está sobre el ventanal, que también genera otros dibujos en el exterior, es decir, con el paso del sol, pues en los diferentes días y épocas del año que va a estar la exposición, genera otros reflejos que se van proyectando sobre diferentes espacios pues, y edificios del exterior de la Casa de la Música. Mi nombre es John Mario Ortiz, soy artista visual, graduado de la Universidad Nacional y actualmente cursando estudios de maestría en el mismo campo, en la misma universidad. Bueno, el proyecto Especulante que se presenta actualmente en la Sala de la Casa de la Música, sede alterna del Museo de Arte Moderno, es un proyecto específico concebido y realizado para este espacio bajo las directrices de la luz como eje central de reflexión y de pensamiento, genera como una reflexión en torno a la relación entre el espacio, la luz como elemento y soporte de la obra y, digamos, también el componente arquitectónico. Es una sala que no responde como a las características típicas del cubo blanco, sino que plantea unos problemas, pero también precisamente por eso unos retos interesantes para resolver. lo que podríamos llamar obra en esta exposición no es algo que se pueda separar o sustraer de la circunstancia misma del espacio y la interacción entre los elementos, sino que surge justamente de una triangulación entre una fuente de luz o unas fuentes de luz, unos objetos materiales que son reflectivos y un fenómeno que se presenta como consecuencia de esa reflexión y que contradice de alguna manera perceptualmente aquello que lo refleja. La obra en ese sentido tiene una estructura compleja y le permite, por otro lado, al espectador interactuar y formar parte de ella, ya que la obra invita a que el visitante ingrese en el espacio de circulación de la luz y de esa manera modifique la pieza y, digamos, la deconstruya o la construya, ¿no? Fundiciones MAM propone. De Cafeína, escuchemos Mi Ángel, del año 2008. Sufriendo el desprecio, justos son pecadores y ante la gente señores, pero quizás sin saberlo fueron peores y al final. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.